mañana, 54 minutos, y estoy en contacto ya con Lucía Gatica. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Nosotros bien, esperando que llegue este domingo en el marco del festival de las niñeces, de las infancias, porque no se dice más Día del Niño, ahora es Día del Niño, de la Niña, no sé, viste, yo soy muy grande, me complican la vida, y no me interesan tanto los títulos como todo lo que uno puede apreciar, porque más allá de que esté dedicado a las infancias, en realidad los adultos, o por lo menos los adultos como yo, disfrutamos tanto de los espectáculos infantiles. Contame, ¿qué tiene previsto Lucía Gatica? Bueno, la idea por ahí este fin de semana es sumarnos ahí a lo que está organizando la municipalidad. La verdad que es re linda invitación. A nosotras nos gusta un montón formar parte justamente de estos eventos, en donde sabemos que nada, justamente la función esta es Anacleta y Amapola, son dos payasas que son vecinas y que se encuentran y se ponen a recordar su infancia. Entonces también un poco como que el espectáculo tiene cuestiones para niños y también tiene cuestiones para adultos, así que eso también es lo lindo del espectáculo. Lo pensamos un poco así para poder mechar chistes para los grandes y chistes para los chicos. Así que bueno, por ahí la idea es esperarles el domingo a las 2 de la tarde acá en la Fuente de la Laguna, en la entrada de la San Martín. Llegás ahí, está la fuente, está el monumento a la memoria, y vamos a estar ahí con diferentes postas y espectáculos. Nosotras particularmente, Anacleta y Amapola, van a estar a las 3 de la tarde, así que nada, están invitadas para disfrutar en familia. Sé que va a haber otras jornadas más, otros espectáculos más, así que va a estar lindo para disfrutar ahora que se vienen los días del sol. Sí, sí, sí, y que el viento nos ha perdonado, te digo, bastante en relación a otros años, porque ha habido días, pero que no sé si fue el año pasado o el anterior, que realmente llegó hasta diciembre, ¿viste? Y seguíamos con unos vientos tremendos. Sí, la verdad que en esa tenés razón, porque esta rotonda de vueltitas de por la Pampa estuvo más tranqui. Otros años ni siquiera podíamos montar ni un teatrino, ni una estructura, ni nada, porque realmente el viento impedía cualquier tipo de montaje al aire libre. Así que la verdad que sí, este año está para disfrutarlo un poco más. Bueno, Lucía, a ver, Anacleta y Amapola, ¿quiénes son las que están del otro lado y que construyen estos personajes? Anacleta y Amapola, yo soy Anacleta, Lucía Gatica, y Dayana Darricao es una payasa de pico. Las dos nos dedicamos a hacer aéreos, malabares y payasas. Así que bueno, eso. Bien, Lucía, te vamos a ver el domingo 28 en el Parque Don Tomás a partir de las 14 horas. Tal cual. Pero por supuesto yo tengo que aprovechar este par de minutitos que me quedan al aire, porque supongo que vos no vas a estar esperando al año que viene que la municipalidad organice el Festival de las Niñeces. Supongo que me vas a dar un teléfono, un contacto, a ver, contrataciones y demás, ¿a dónde? CIA.enobra, estoy en Instagram, la compañía de circo, o si no, Lucía Victoria, o si no, dentro del Festival Santa Risa, que estamos ahí con el colectivo de artistas circenses, que estamos armando la precooperativa, así que también ahí puede ser otro contacto posible. Festival Santa Risa creo que es el más fácil de memorizar, y si no, CIA.enobra. Ahí me pueden encontrar, y si no, pueden encontrar otros colegas que también están trabajando de la misma manera, y estamos queriendo armar la precooperativa. Eso te iba a preguntar porque eso me quedó picando y eso no me había enterado nada. Precooperativa de artistas circenses. Así es, estamos en camino a querer armar la precooperativa, a armar la cooperativa. Así que estamos laburando para eso, y estamos muy contentos porque la verdad que años anteriores, que ahora este año tuvimos la posibilidad, creo que post pandemia, como que las redes, ¿no?, de entre colegas se fueron como empoderando un montón, entendiendo la situación de crisis que transitamos, y nada, ahora estamos un poco más unidos en ese sentido, y laburando juntos y entendiendo que no puede ser de otra manera más que construyendo con el otro, ¿no? Estamos hablando que, bueno, de cuántos artistas circenses más o menos. Y hoy, por ejemplo, dentro de la organización somos 10. 10 artistas que estamos acá en Santa Rosa, y después estamos trabajando en conjunto con otros compañeros, por ejemplo Amapola, que es de General Pico, que ellos tienen la agrupación Hop Arriba del Arte, que también estamos laburando en conjunto, que digamos un poco también el Pico Ríe, que es el otro festival, sale a partir de lo que hicimos acá, que es en Santa Risa, y empezó a ser Santa Risa sede en Pico, y después a partir de estas organizaciones que se fueron armando allá, ellos también pudieron organizar su propio festival, así que es re lindo ver cómo de a poco, ¿no?, toda la cultura y los movimientos van creciendo, la verdad que es magnífico. Nos veo hoy y digo, wow, estamos todos juntos armando, vamos por la 10ª edición del festival, vamos camino a la 10ª edición del festival, y ir viendo los frutos, las construcciones de lo que se sostiene en el tiempo es maravilloso. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muy buena suerte este fin de semana y hasta la próxima. Vamos, suerte con la precooperativa, y por supuesto, ya tenés el número de nuestro productor, Néstor Pipo Rossi. En la medida que vayan construyendo. Bueno, pará, tampoco tanto. Calmate, calmate. Un genio, un divino. Así que ni bien necesiten alguna mano o alguna difusión en cuanto a la precooperativa, contá con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable por el espacio. Hasta la próxima. Adiós.